no haya para ti un lugar. El infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y que Dios me perdone por desear que ni muerta tengas calma. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que celebrarlo como Dios manda. Hay de todo: comida, trago, alegría, mucha gente. Y la casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero los discursos, me felicitaron, hasta me tomaron fotos con la vieja abrazado. Luego, como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Mis hijos están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos. Yo con mi copa solo. En un rincón la busco, a escondida de todos. Hola, vieja. ¿Bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos. Yo bebo de la tuya, amigos, amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, amor. Déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. ¿Sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que he tenido que buscarte, como ves, a escondidas para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? La casa nueva, ¿cuál casa? Si esto es una barraca comparadas con otras que sí se llaman casas. La casa nueva, así desde hoy, la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, amor. Déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Mira, mira, todos se han ido. Hemos quedado solos, ¿lo ves? Solos, sin hijos. Se van felices. Te pones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, ¿qué importa? Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo, amada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, amor. Déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad. Amor, amor, amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte,

yo que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que el miedo a la muerte y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. ¿Qué cosas te hice yo para que tú de mí te fueras? No alcanzo a comprender qué pudo ser lo que te hiriera. Le he preguntado a Dios cuál pudo ser la falta mía, y no me contestó, tampoco él sabe el motivo. Tal vez fue que te amé con más amor del que debía. Tal vez fue que te di más que mis besos toda mi vida. Si por lo menos tú me devolvieras mi alegría. Pero no puede ser, te has ido lejos, lejos de mi vida. Tal vez fue que te amé con más amor del que debía. Tal vez fue que te di más que mis besos toda mi vida. Si por lo menos tú me devolvieras mi alegría. Pero no puede ser, te has ido lejos, lejos de mi vida. Amor, te sigo queriendo, aunque ha pasado ya el tiempo, aunque debía olvidarte, porque no te sigo viendo. Amor, te sigo queriendo, y yo no sé la razón, mas se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo, y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor, te sigo queriendo y ya debía olvidar, mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. Tú me haces ver un mundo diferente, un mundo que no estaba aquí en mi mente, mundo donde solo existe amor, allí donde jamás llega el dolor. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vivir. A ti yo te esperé toda la vida, y ahora soy feliz pues te encontré. Llévame ese mundo que me ofreces, déjame vivirlo junto a ti, que nadie se dé cuenta que él existe, tan solo tú y yo estaremos allí. Tú me haces ver un mundo diferente, un mundo que no estaba aquí en mi mente, un mundo donde solo existe amor, allí donde jamás llega el dolor. Tú me haces ser feliz como yo ansiaba, tú llenas de alegría mi vivir. A ti yo te esperé toda la vida, y ahora soy feliz pues te encontré. Llévame a ese mundo que me ofreces, déjame vivirlo junto a ti, que nadie se dé cuenta que él existe, tan solo tú y yo estaremos allí. Pasa lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me quiere, lo mismo que a usted. ¿Por qué se sigue negando el amor que voy buscando? Lo mismo que usted. Cuando llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de todo, silencio de nada, me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me quiere, lo mismo que a usted. ¿Por qué se sigue negando el amor que voy buscando? Lo mismo que usted. Thank you.